Héctor, ¿ya viste el cuello de esas modelos? ¿Se ve tan largo? Eso no es nada. ¿Alguna vez has visto el cuello de las mujeres Padawan? ¿Mujeres Padawan? Seguramente has visto imágenes de mujeres que usan anillos dorados de latón en sus cuellos para hacerlos ver más largos. Ah, claro, las he visto. Bueno, pues ellas pertenecen a la etnia Kareni que vive en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Vaya, mejor apaguemos la televisión. Quiero saber más sobre ellas. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros. En este primer programa hablaremos sobre las mujeres de cuello largo en Myanmar y Tailandia. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre el mukimono, el tallado de frutas y verduras que es un arte decorativo originario de Japón, pero que es muy popular en Tailandia. En el Yerberito escucharemos La Pequeña Luciérnaga, un cuento tradicional tailandés. Y finalmente en De Cultos y Parranderos, Ángel Vega nos dará tres recomendaciones cinematográficas sobre la situación política en Myanmar. Antes de comenzar, queremos agradecer al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, producto de la octava convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio. Torre de Babel obtiene su nombre del antiguo mito según el cual Dios hizo que los constructores de una torre, que pretendía alcanzar el cielo, comenzaran a hablar lenguas diferentes y no pudieran, por lo tanto, ponerse de acuerdo. Es por eso que pretendemos, a través de este programa, concientizar sobre la riqueza que supone la existencia de múltiples culturas, para así combatir estereotipos, imágenes erróneas o la intolerancia y la discriminación. La diversidad, más que un castigo, es un don, pues nos da infinitas posibilidades de reconciliarnos y aprender del otro. Torre de Babel es un programa elaborado por el ALEF, un colectivo de estudiantes y egresados de Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación de la UNAM, que busca acercar al público a los temas más relevantes del acontecer internacional. Y entre quienes integran este proyecto, le doy la bienvenida a Ángel Vega, quien nos acompañará en esta emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También quiero agradecer al Instituto Mexicano de la Radio por esta oportunidad que nos está dando y venir aquí a presentar nuestro programa La Torre de Babel. Atlas. Atlas. Tailandia, oficialmente Reino de Tailandia, es un país ubicado en el sudeste asiático que limita al este con Laos y Camboya, al sur con el Golfo de Tailandia y Malasia y al oeste con Myanmar y el Mar de Andamán. Tiene una extensión territorial de 513.120 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 25% del territorio de México. En otras palabras, es cuatro veces más pequeño que nuestro país. En 2014 su población superaba los 67 millones de habitantes, lo que representa el 55% de la población mexicana. Por su parte, su vecino Myanmar, también conocido como Birmania, tiene una superficie un poco mayor al de Tailandia, pues alcanza los 676.578 kilómetros cuadrados, en el que viven más de 55 millones de habitantes. La canasta surtida. ¿Sabes qué es el mukimono? A través de los sentidos podemos experimentar múltiples manifestaciones artísticas. Si la música deleita al oído, existe un arte muy peculiar que impresiona la vista y hasta es capaz de producir exceso de salivación en las papilas gustativas. Nos referimos al arte llamado mukimono, o mejor conocido como la técnica del tallado de frutas y verduras. Es difícil saber con exactitud desde cuándo los pueblos han tenido la creatividad, necesidad, ocurrencia o práctica para tallar o decorar los alimentos. Sin embargo, comúnmente se considera que el mukimono es un arte originario de China. Pero hoy estos confines han quedado rebasados, pues esta técnica se emplea en otras regiones como Japón o Tailandia, en cada localidad con sus especificidades culturales, lo que le brinda un toque especial, variando así en estilos. Y a todo esto, ¿en qué consiste tal técnica? El mukimono parte de la creatividad y de la habilidad de quien, valiéndose principalmente de cuchillos y gubias, es capaz de transformar una simple sandía, un melón, naranja u otra fruta o verdura en un magnífico arreglo floral, paisaje, animal o alguna otra forma o figura que quizá no hubiéramos imaginado. En este arte entran en juego las texturas, los colores, los sabores, los olores, confluyendo todas ellas para resultar en una figura tallada con delicadeza y exquisitez. Con todo, el mukimono es un arte decorativo que incita a la expectación y la captación de la esencia gastronómica a través de nuestros sentidos. El Yerberito, mitos y cuentos. ¿Por qué la pequeña luciérnaga no quería salir a volar por las noches y mostrar su maravillosa luz? La luna tiene parte de culpa, pero gracias a esta historia, nuestra pequeña amiga aprenderá que cada uno tiene que brillar con su propia luz. Había una vez una comunidad de luciérnagas que habitaba el interior de un gigantesco Lampati, uno de los árboles más majestuosos y antiguos de Tailandia. Cada noche, cuando todo se volvía oscuro y apenas se escuchaba el leve murmurar de un cercano río, todas las luciérnagas salían del árbol para mostrar al mundo sus maravillosos destellos. Jugaban a hacer figuras con sus luces, bailando al son de una música inventada para crear un sinfín de centellos luminosos, más resplandeciente que cualquier espectáculo de fuegos artificiales. Pero entre todas las luciérnagas del Lampati, había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar. No, hoy tampoco quiero salir a volar, decía todos los días la pequeña luciérnaga. Vayan ustedes, que yo estoy muy bien aquí en mi casita. Tanto sus padres como sus abuelos, hermanos y amigos esperaban con ilusión la llegada del anochecer para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se divertían tanto que no comprendían por qué la pequeña luciérnaga no les quería acompañar. Le insistían una y otra vez, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se negaba. ¡Que no quiero salir!, repetía una y otra vez. ¡Mira qué pesados son! Toda la colonia de luciérnagas estaba muy preocupada por su pequeña compañera. ¡Tenemos que hacer algo!, se quejaba su madre. ¡No puede ser que siempre se quede sola en casa sin salir con nosotros! ¡No te preocupes, mujer!, la consolaba el padre. ¡Ya verás cómo cualquier día de estos sale a volar con nosotros! Pero los días pasaban y pasaban, y la pequeña luciérnaga seguía encerrada en su cuarto. Una noche, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela de la pequeña se le acercó y le preguntó con mucha delicadeza. ¿Qué es lo que ocurre, mi pequeña? ¿Por qué no quieres venir nunca con nosotros a brillar en la oscuridad? Es que no me gusta volar, respondió la pequeña luciérnaga. Pero, ¿por qué no te gusta volar ni mostrar tu maravillosa luz?, insistió la abuela luciérnaga. Pues, explicó al final la pequeña luciérnaga. Es que ¿para qué voy a salir si nunca podré brillar tanto como la luna? La luna es grande y muy brillante, y yo a su lado no soy nada. Soy tan diminuta que en comparación parezco una simple chispita. Por eso siempre me quedo en casa, porque nunca podré brillar tanto como la luna. La abuela había escuchado con atención las razones de su nieta y le contestó. Ay, mi niña, hay una cosa de la luna que deberías saber y que por visto desconoces. Si al menos salieras de vez en cuando, lo habrías descubierto. Pero como siempre te quedas en el árbol, pues no lo sabes. ¿Qué es lo que hay que saber y no sé?, preguntó con impaciencia la pequeña luciérnaga. Tienes que saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches, le contestó la abuela. La luna es tan variable que cada día es diferente. Hay días en los que es grande y majestuosa como una pelota y brilla sin cesar en el cielo, pero hay otros días en los que se esconde. Su brillo desaparece y el mundo se queda completamente a oscuras. ¿De verdad hay noches en las que la luna no sale?, preguntó sorprendida la pequeña luciérnaga. Así es, le confirmó la abuela. La luna es muy cambiante. A veces crece y a veces se hace pequeñita. Hay noches en las que es grande y roja, y otras en las que desaparece detrás de las nubes. En cambio tú, mi niña, siempre brillarás con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz. La pequeña luciérnaga estaba asombrada ante tal descubrimiento. Nunca se había imaginado que la luna pudiese cambiar y que brillase o se escondiese según los días. Y a partir de aquel día, la pequeña luciérnaga decidió salir a volar y a bailar con su familia y sus amigos. Así fue como nuestra pequeña amiguita aprendió a que cada uno tiene sus cualidades y, por tanto, cada uno debe brillar con su propia luz. Cuento tomado del sitio de Casa Asia. A ver, Ángel, ¿ya investigaste sobre las mujeres Padaun? ¿Quiénes son las mujeres de cuello largo? Las mujeres Padaun, término que en birmano significa cuello largo, pertenece a la etnia Kayan o Kareni y viven principalmente en el estado de Kayan, en Myanmar, junto a la frontera con Tailandia. Un rasgo particular de estas mujeres es que sus cuellos son alargados con anillos de latón. Los Kareni son una minoría étnico-tibeto-birmana de la que se calculan existen más de 7.000 miembros. El pueblo Karen, al que pertenecen los Kareni, alcanza más de 4 millones de personas, los cuales habitan en su mayoría en Myanmar. Según cuentan sus mismos integrantes, los Kareni arribaron a Myanmar hace 2.000 años procedentes del desierto del Gobi, en lo que actualmente es Mongolia. Sin embargo, los conflictos internos los obligaron a desplazarse hacia las montañas de Myanmar Oriental y más adelante, en los años 90, a Tailandia. No se vayan, regresamos con más información sobre el tema aquí a su programa La Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Regresamos hablando sobre el tema de las mujeres Padao o las mujeres también de cuello largo, famosas y conocidas como las mujeres jirafa. Conversamos en el anterior bloque acerca de estas mujeres que pertenecen a la etnia Kareni y que arribaron a Myanmar hace miles de años y que el día de hoy se han movido hasta la frontera con Tailandia. Incluso hay campamentos en la actualidad en este país y que son vistos y recibidas por los atractivos turísticos y lo que esto significa para este país. Ahora continuaremos hablando sobre este tema, las mujeres de cuello largo y las diversas teorías sobre las cuales se cree las mujeres colocan anillos tan pesados y largos en sus cuellos. Entre las teorías más populares se dice que estos anillos servían de protección en caso del ataque de un tigre o de otro carnívoro que se dirigiera directamente a la yugular. Sin embargo, hay quien rechaza esta teoría considerando que solo las mujeres usan anillos y no los hombres. Otros, en cambio, aluden a que los anillos eran colocados por su pareja para que éste pudiera removerlos en caso de que la mujer fuera infiel y por lo tanto tuviera incluso hasta la muerte. La más aceptada de las teorías afirma que los collares son vistos como joyas y por lo tanto como riqueza, de forma que las mujeres con más anillos provenían de familias ricas. Sumado a eso, los cuellos alargados eran considerados atributos estéticos, dignos de la belleza. De esa forma, las mujeres con cuellos más largos eran también las mujeres más bellas. Además del collarín, las mujeres llevan brazaletes en sus piernas y muñecas, lo que hace que en total una mujer Padao un promedio cargue entre 20 y 30 kilos de latón en su cuerpo. La colocación de anillos comienza desde muy temprana edad. Al alcanzar los 5 años, se realiza una ceremonia en la que se colocan los primeros anillos en el cuello de las niñas, lo que va acompañado de una fiesta en la aldea. La niña recibe un largo masaje con un ungüento, cuya fórmula es aún un secreto. Tras relajar el cuello, se ejercita este, haciendo girar la cabeza de la niña en todas las direcciones, para finalmente proceder a la colocación de la pieza, cuya anchura es de unos 10 centímetros. Cada 2 años se repite la ceremonia, añadiendo una anilla más alta. El cambio de collar es delicado y necesita la intervención de un especialista que va volviendo a curvar la espiral de bronce con sus manos antes de colocarla alrededor del cuello de la mujer. En la actualidad, solo un pequeño grupo de ancianas Kareni conoce la técnica para cambiarse los collares, lo que suele hacerse en celebraciones organizadas en noches de luna llena. Se estima que en la actualidad quedan más de 120 mujeres que llevan collares enteros, aunque ninguna ha logrado alcanzar la marca de una mujer que llegó a portar 27 collares. Contrario a lo que se piensa, el cuello no crece con el uso de los anillos. Los collares no aumentan la separación entre las vértebras del cuello, sino que oprime las clavículas hacia abajo y la cavidad de las costillas, lo que sumado al cuello erguido hace que estos se vean más largos, lo cual da una falsa apariencia de una mayor longitud de la que en realidad el cuello tiene. ¿Qué te parece, Ángel, todo esto? Es algo muy, muy curioso ver este tipo de culturas que se están dando en el mundo, pero que finalmente también sabemos que hay críticas en torno al tema o en torno a estas costumbres que tienen las comunidades. Hay mujeres que ya se están rebelando, bueno, se dice que hay mujeres que ya están rebelando contra estas posturas, estas prácticas, que al final del día, pues bueno, resultan importantes ver porque también se está viendo por la salud de las mujeres, que es lo que ellas protestan, ¿no? Porque seguir una tradición es, para ellas puede ser muy, muy, muy bonito, pero trae consecuencias médicas que son importantes de considerar. Esa es también una crítica recurrente. A menudo se dice que esto causa problemas médicos en las mujeres, que en realidad cuando se les retira los anillos, estas pueden llegar a morir. Lo cierto es que esto es un mito. En realidad, los anillos son retirados cada cierto tiempo. Se calcula que 2 veces al menos al año tienen que ser limpiados para que no se oxiden y para que tampoco causen molestias en las mujeres. Si bien tienen limitaciones en su vida diaria, como poder pararse correctamente, amamantar a sus hijos e incluso realizar actividades más cotidianas, también ellas han acostumbrado a este tipo de vida. Hay quienes incluso hablan de una crueldad, pues la colocación de anillos comienza a hacerse cuando las mujeres son tan solo unas niñas, lo cual desde luego nos lleva a pensar que todavía no tienen una opinión o decisión sobre el tema. Otra de las críticas dice que en la actualidad son explotadas turísticamente. Aquellas mujeres que emigraron hacia Tailandia en la actualidad viven en campamentos en las cuales son visitadas por turistas europeos, estadounidenses, que pagan incluso una cantidad de euros módica para poder verlas. ¿Tú irías a visitarlas, Ángel? Sería interesante visitarlas y ver, conocer más a fondo quizá, no solamente quedarnos con lo que hemos leído o lo que hemos informado, sino también conocerlo. Pero también hay una crítica respecto a esto, Héctor. Existe también la crítica de que un llamado de las organizaciones a no visitarlas porque puede resultar... Van a seguir con la misma, con los mismos procedimientos, entonces para ellos es como, ya lo decía, médicamente hablando es muy peligroso. No es conveniente, según algunas organizaciones, que las visiten para no alimentar esta dinámica, ¿no? Pero bueno, sería interesante visitarlas, ¿por qué no? Que cabe decir, no solo viven de ser vistas turísticamente, sino también de los productos que ellas elaboran día con día, ya sean carteras, pulseras, gorros, y que también venden a los turistas que arriban a este lugar. Actualmente, en el estado tailandés de Mao Hon Son, en el noreste fronterizo con Myanmar, hay 3 aldeas que acogen a los refugiados de la etnia de los Kayan, que han cruzado la frontera. Desde 1990, los refugiados birmanos se han establecido en 9 campamentos en el norte tailandés. Entre estos campamentos sobresale Ban Mai Nai Soi, una pequeña aldea de unas 25 cabañas de bambú, que se abrió al público en 1995 y que se calcula recibe 10.000 turistas al año. De cultos y parranderos. En esta ocasión tenemos 3 recomendaciones cinematográficas sobre la situación política de Myanmar. Les recomendamos buscarlas en internet, ya que algunas de ellas son antiguas. Vayan a ver The Open Sky, una película documental de 2014. Esta película habla sobre la amistad entre 2 mujeres, una budista y una musulmana, en medio de la violencia entre dichas comunidades que se apoderó del pueblo de Meitila en 2013. Tales disturbios se propagaron a otros pueblos del centro de Myanmar, provocando la muerte de más de 40 personas. La segunda recomendación del día es la película The Lady, en español, La Fuerza del Amor. Película de 2011 dirigida por Luc Besson, protagonizada por Michelle Yeoh, David Tewis y Jonathan Winhouse, en una coproducción francesa y británica. La película está basada en la vida real de la birmana Aung San Suu Kyi y su esposo Michelle Aris, que falleció en 1999. Padres de 2 hijos, Alexander y Kim Aris. Aung San Suu Kyi es una activista y política británica, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991. Ella estuvo presa 15 años de su país por el gobierno militar imperante y fue liberada recién en 2010. Por un lado, está la historia política que ella dirige a lo largo de muchos años de privaciones, intimidaciones y castigos por parte de la autoridad, que prefiere dejarla con vida antes de hacer de ella otro mártir como su padre. De los 21 años que lleva allá, 15 los ha vivido en arresto domiciliario. Cuando en 1991 ganó el Premio Nobel de la Paz, tuvo que escuchar la ceremonia a través de la radio encerrada en su casa. Por otra parte, está la trágica historia familiar, pues uno de los métodos de intimidación de las autoridades es mantenerla alejada de su esposo e hijos, esperando quebrar su espíritu para que regrese a Londres y se olvide del destino de su país natal. Y por último, la tercera recomendación, Beyond Rangoon, una película producida en 1995 bajo la dirección de John Boomer. La trama se desarrolla en 1988. Laura Patricia Arquette, una médico norteamericana, acaba de perder a su hijo y a su marido, asesinados en el hogar por un ladrón. La hermana se la lleva a una excursión organizada a Birmania con el deseo de distraerla de su obsesivo dolor. Una noche insomne, desobedeciendo el toque de queda, Laura sale a pasear por la ciudad y se topa con una manifestación política que contempla arrebatada especialmente por la hechizante presencia de Aung San Suu Kyi, principal líder democrática. La inmediata represión militar inicia la intensa aventura de Laura más allá del Rangún, en la que encontrará un nuevo sentido a su vida rota, un ideal y la generosa entrega como médico en bien de los demás. Esperamos puedan ver estas recomendaciones y nos compartan su opinión a través de las redes sociales. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan un poco más sobre las mujeres de la etnia Kareni y sus largos anillos en el cuello. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Ángel Vega por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otra emisión. Participaron en la realización de este programa Miriam Rosas en guión, Marcela Montiel en producción y Roberto Portillo en grabación. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Hasta entonces.